Estamos con Alan, él es integrante de la coordinadora 13 de enero, quienes están convocando de alguna forma y lo han venido haciendo a lo largo del desarrollo de este proceso judicial, luego del crimen de Pablo, para que nos cuente, bueno, los motivos por los cuales un poco están acá y cuál es la idea, cuál es un poco las razones de presenciar la audiencia. Buen día. Hola, buen día. Primero a toda la audiencia. Saludamos también a los medios que se acercan acá a comunicarse con nosotros. Y bueno, les contamos que estamos en esta fría mañana de viernes acá frente al Poder Judicial, viniendo de Fisque Menuco, ya bastante lejos, para defender una condena que nosotros consideramos que es justa y que es necesaria, que es la condena perpetua del policía Jorge Villegas. Digamos, recordamos a la gente que no sabe que el caso de Pablo Vera, él era un joven de tan solo 23 años que fue asesinado por la nuca con un disparo del arma reglamentaria del policía Villegas, a solamente 2,5 centímetros en la nuca, o sea que fue básicamente un fusilamiento a un joven alrededor de las 7 de la mañana de septiembre del 2014. Luego de un proceso de movilización muy grande, de lucha de la familia, de organizaciones de derechos humanos que nos acercamos, que pusimos en discusión la cuestión de los asesinatos policiales, que pusimos en tensión, digamos, el sentido que común que muchas veces hace que los chicos de nuestros barrios sean asesinados y esto sea naturalizado, lo veamos como algo que pasa, que la violencia policial es algo más de nuestra vida cotidiana. Nosotros decimos no tiene que ser algo más de nuestra vida cotidiana, ni los asesinatos policiales, ni las detenciones arbitrarias, ni los cacheos, ni las razzias, nada de eso tenemos que permitir ni naturalizar. Y por eso estamos hoy defendiendo esta condena que a nivel Río Negro es muy importante, no solamente, digamos, en el caso de Pablo puntualmente, sino porque también nos representa a nosotros una victoria contra una pequeña victoria que hay que defender contra el aparato represivo, digamos. Estamos diciendo la impunidad policial, que es lamentablemente lo que generalmente se mantiene, hoy se pudo quebrar en una pequeña instancia y por eso necesitamos que el Superior Tribunal de Justicia en esta casación resuelva mantener en pie tanto la preventiva como la condena perpetua. Ustedes han denunciado diferentes cuestiones a lo largo de lo que ha sido el proceso judicial. Una de ellas tiene que ver con las condiciones de detención que hoy tiene el policía Villegas. Primero, eso es algo bastante esencial como para ver los privilegios que tiene la policía. Lamentablemente, muy pocos casos de abuso policial llegan a tener una condena y los pocos que tienen condena prácticamente nunca son efectivas esta condena. Podemos recordar el caso de Poblete, el policía que asesinó a Carlos Fuente Alba, que se lo veía los fines de semana caminando por la ciudad de Neuquén, sin que eso fuera un privilegio legal. Y hoy tenemos a Villegas, que está, en vez de estar detenido en una prisión común, como están detenidos miles de jóvenes hoy en día, de hecho hace poco hay un juez en Río Negro que está manifestando que las cárceles están hacinadas, que no podemos tener más chicos en las cárceles porque hay condiciones infrahumanas, y sin embargo Villegas no está sometido a esta injusticia, sino que él está en el COER. El COER es un equipo especial, digamos, de la Fuerza Rionegrina, donde él, de hecho, trabajó durante muchos años, o sea que él hoy está alojado, no solamente no está alojado en una prisión, sino que está alojado en una comisaría de sus propios compañeros, claramente teniendo un privilegio grande, pudiendo moverse a sus anchas al interior del COER, y manteniendo una clara diferencia con el resto, digamos, de los presos y los chicos de los barrios que son detenidos, muchas veces esperando un proceso, digamos, con preventivas que después se caen. O sea, el que ya tiene una condena firme, que está probado que asesinó a un chico de 23 años por la nuca, hoy en día está con una cárcel de privilegio. Hace poco el Superior Tribunal de Justicia ha dado a conocer un fallo con respecto a la detención de menores, la facultad que se le da a la policía. ¿Cuál es la postura que han adoptado ustedes desde la coordinadora? Primero, digamos, un repudio total al fallo en diversas dimensiones. Por un lado, es un retroceso, digamos, nosotros todavía algo que era un pequeño logro parcial, si se quiere, pero era que los menores no podían ser detenidos por la policía. Esto es un retroceso grande, primero porque se ampara y se legitima en una supuesta vulnerabilidad, digamos, de los chicos. Ese es el argumento central. Nosotros entendemos de dónde viene esa vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad no es algo que nace espontáneamente, sino que viene de todo un montón de trayectos, de condiciones de vida, de una pobreza estructural, de la desocupación, de un montón de factores que hacen que los chicos hoy en día, grandes porciones de los chicos, estén en vulnerabilidad. Y después, pensar que el aparato represivo, que la policía, que tiene decenas y cientos de casos de abuso policial, sea una institución capaz de alojar y de trabajar esa vulnerabilidad de los jóvenes, la verdad es algo irrisorio, que no hace más que despertar la bronca, digamos, la policía que asesina chicos de los barrios, es la que el Superior Tribunal de Justicia pide que facilite o que dé las condiciones para que los chicos dejen de sufrir esa vulnerabilidad. A nosotros nos parece algo totalmente contradictorio, digamos. Un aparato represivo que sistemáticamente naturaliza una violencia constante es al contrario, es la peor herramienta que nosotros podemos tener para trabajar con chicos en situación de vulnerabilidad. Y además entendemos que este gran margen de acción que le dan a la policía, básicamente lo que va a seguir permitiendo es la detención arbitraria, que ya de hecho pasa, digamos, no es algo que no pase, sino que ahora también el Superior Tribunal lo está avalando, y está avalando la violencia que se da dentro de las comisarías y las detenciones ilegales que se prolongan por mucho más de los plazos legales. ¿Cómo va a ser ahora, digamos, lo que la cuestión administrativa o judicial en este caso? Cada una de las partes va a decir su posición, lo que le pareció del juicio. ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Están al tanto o van a...? Todavía no hay como información tan clara, digamos, del Poder Judicial, ha sido medio ambiguo. Hay dos cuestiones a aprobar centralmente. Por un lado, la cuestión de la preventiva, es decir, que Villegas espere la sentencia firme en la cárcel. Y por otro lado, está la condena general, digamos, de perpetuo. Son los dos elementos que tenemos, que hoy venimos acá a discutir. En principio, lo que consideramos posible es que solamente se trabaje lo de la preventiva, eso es algo que se va a trabajar sí o sí hoy, y después hay que ver si el Poder Judicial o no habilita que se trate también la condena en general. Lo que pasa ahora es, hoy tenemos una primera audiencia y después consideramos que cerca de agosto ya resuelve el Supremo Tribunal de Justicia en torno a la preventiva y tal vez o no. Puede que sí o puede que no sobre la otra cuestión de la condena en general. Bueno, muchas gracias, Bueno, muchas gracias a la audiencia y bueno, esperamos seguir en contacto y contando acá cómo continúa la jornada de hoy. Bueno, muchas gracias. Ahí la palabra de Alan, uno de los integrantes de la Coordinadora 13 de Enero.